Él está enfermo, Lucía. El único enfermo eres tú. Pedro nunca te ha hecho ningún daño. No creo que te gustaría que te tratasen así si fueras gay. Nunca sería gay. Pero tiene razón, no me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta como me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o incluso de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos, pero también existen otros aspectos de carácter académico que son igual de importantes para los estudiantes en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy, debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad lo más pronto posible. Para los estudiantes fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para recibir clases de manera virtual. Así es, Jorge. Ahora que todos los estudiantes adoptaron la modalidad virtual, se deben proponer nuevas técnicas de estudio, ya que es muy cansado para un estudiante permanecer tantas horas frente a un computador mientras atiende a clases. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo tener métodos de estudio. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. La motivación es lo que nos pone en marcha. El hábito es lo que nos hace seguir. Cuando empezó la pandemia, todos nos vimos afectados en diferentes aspectos. El estudio desde casa no ha sido fácil para nadie. Los estudiantes hemos tenido que adaptarnos a las clases virtuales. Se han convertido en una experiencia dificultosa. Debemos contar con internet, computadora o celular y acoplarnos a los horarios de clase. Las clases virtuales no nos libran de pruebas, lecciones y exámenes, así que seguro les ayudarán los siguientes consejos. Cuando estudiar se convierte en una tortura, nuestro cerebro crea una resistencia, lo que hace que aplacemos el momento de abrir ese libro o revisar la materia. Y además nos cuesta más concentrarnos, lo que impide aprovechar nuestro tiempo de estudio al máximo. Por eso es importante que mejoremos nuestra perspectiva sobre el hábito de estudio. Estrategia número 1. podemos hacer que la información sea novedosa y divertida. Es necesario comprar marcadores de colores y subrayar la información más importante. Estrategia número 2. Crear una historia divertida o llamativa a partir de los detalles que necesitamos recordar. Estrategia número 3. Leer toda la información y grabarla en audio. Después, escuchar el audio y seguir la lectura, por lo que guardaremos mentalmente la información de dos formas, visual y auditiva. Estrategia número 4. Dibujar la información en gráficos o mapas mentales. Esto hace que podamos visualizar de una forma novedosa los conceptos escritos y además a entender la información, no solo memorizarla. Seguro, algunos consejos nos ayudarán a estudiar motivados. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que desde que inició la cuarentena, a muchos de nosotros se nos han presentado algunos problemas psicológicos, ya sea por estrés, desesperación e incluso depresión. Pero siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas y así poder adaptarnos a esta nueva modalidad virtual para poder modificar nuestras vidas. Tienes razón, Wendy. Una de las opciones para manejar estos trastornos psicológicos es acudir a un especialista del tema. Así se encargará de guiar el proceso para un buen camino con experiencia y su sabiduría adquirida durante sus estudios y años de psicología para manejar una estabilidad mental adecuada en cada uno de sus pacientes. Es verdad, Jorge. Tenemos en cuenta que una cita virtual con un especialista no es lo mismo que una cita cara a cara, pero durante este tiempo de pandemia debemos cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean. Para esto, es muy importante adaptarnos a las nuevas situaciones y saber cómo manejarlas con responsabilidad y madurez. Debemos ser conscientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Además, no sabemos el esfuerzo que esto conlleva no solo para los pacientes, sino también para los psicólogos y psicólogas. Estoy de acuerdo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que le realiza nuestro compañero Carlos Gómez, estudiante de comunicación, al doctor David Barragán, especialista en psicología clínica, graduado en la Universidad San Francisco de Quito, sobre las consecuencias y dificultades del uso de la telemedicina debido a la pandemia por COVID-19. Nos encontramos aquí con el doctor David Barragán, que es doctor en psicología, graduado de la Universidad San Francisco de Quito, con especialidad en psicología clínica, con un enfoque humanista, sistémico y cognitivo. Bueno, David, iniciemos con las preguntas. Claro. La teleasistencia se viene practicando como herramienta para trabajar, para tratar pacientes mucho antes de la pandemia. ¿Considera usted a la teleasistencia un buen método para tratar problemas psicológicos graves? Sí, o sea, creo que sí. Creo que depende de qué problemática estemos trabajando. Pero de hecho, sí, como dijiste, es algo que se viene usando desde hace mucho tiempo, entonces, y que ha venido demostrando la efectividad. Entonces, hay investigaciones científicas que sí demuestran que usar teleasistencia puede ser incluso más efectivo en algunos casos que la terapia presencial. Esto depende de las patologías. Por ejemplo, en estos estudios que te cuento, hay algunos casos de depresión en los que de hecho es mucho más efectivo tratar vía la teleasistencia. Entonces, sí, o sea, dependiendo del caso, creo que sí es un buen método y además para adaptarnos a toda la situación, me parece que sí es un buen recurso la teleasistencia para la terapia. Ya, listo. Y un poco para conocer, ¿cómo se realizan las teleasistencias en esta época de la pandemia? O sea, es básicamente muy similar a lo que se hacía antes en presencial. Nada, o sea, igual, o sea, que a través de un horario, se queda un horario con la persona, con el paciente, y nada, vía Zoom, vía WhatsApp incluso, y eso es mucho más fácil a veces, se realiza la teleasistencia. Hay algunos como ejercicios, tal vez, unas cosas que ya van más, cosas que son más difíciles de realizar vía la teleasistencia. Entonces, se trabaja un poco, de una manera un poco diferente, o sea, tal vez más específicamente a través de la conversación, sin hacer tantos ejercicios. Y eso, y el paciente deposita también después de cada sesión. ¿Podrías decir que esta teleasistencia es mejor que una consulta física? Creo que depende. Como te decía, depende, por un lado, de qué tipo de trastorno estamos tratando. Y por otro lado, también depende de cómo se acomode las personas, tanto el psicólogo como los consultantes. Por ejemplo, para mí, sí es mucho más... me gusta más hacerlo presencialmente. Y tengo algunos pacientes con los que creo que sí hubiera sido mucho mejor de manera presencial. Pero hay con otros que también se ha hecho mucho más fácil. Por ejemplo, hemos podido contactar pacientes de otros lados del país. Entonces, también es efectivo por ese lado. Ya. ¿Y cómo se puede, o sea, mediante la teleasistencia, cómo se puede crear este afecto como que fuera personal? Como, por ejemplo, si una persona empieza a llorar por algún motivo, usted como psicólogo, ¿cómo podría darle ese afecto que en físico no se... se puede dar? Sí, eso, bueno, eso es parte de lo que en psicología clínica llamamos la relación terapéutica, y es algo que sí, o sea, por un lado sí tiene varios factores que son importantes, o sea, el estar presente físicamente. Por ejemplo, hay técnicas ya más específicas que nos enseñan, como sentarnos a 1 metro de distancia, o también cómo tiene que estar nuestro cuerpo. Entonces, son cosas chiquitas que no se van a poder hacer, pero en general... Esto que te cuento de la relación terapéutica sí depende bastante de la actitud en general. O sea, no es tan significativo o problemático el hecho de que lo hagamos a través de una cámara, sino es la actitud de cómo está el psicólogo y cómo responde a estas cosas que me contabas. Por ejemplo, está llorando. Es la actitud, o sea, se va notando incluso a través del video. O sea, hay cosas chiquitas que el paciente nota y como que se siente apoyado. Así sea, como te decías, a través solo de una conversación y no con la cercanía física, pero sí es posible. Entonces sí se puede realizar como que este afecto mediante la teleasistencia. Sí, totalmente. Ya, muy bien. A ver, doctor David, un informe del COE indica que durante 15 días se concretaron 11.000 teleasistencias de salud mental. En su opinión, ¿cómo se podría mejorar una teleasistencia en esta pandemia de lo que ya había hecho las teleasistencias antes de la pandemia? O sea, creo que en general depende un montón de el acceso al internet, sobre todo, porque eso sí es un gran problema. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, no tienen un acceso a internet adecuado y en medio de la sesión es como que se va trabando. Hay psicólogos también que les pasa. Entonces, por un lado, creo que una muy buena manera de mejorar es como que, no sé, tal vez el personal de salud tenga acceso un poco más público, puede ser, o no sé, que sea más, no sé, que nos ayuden de alguna forma para poder tener estos recursos que son básicos. De ahí, en general, no sé tanto cómo se podría mejorar. Creo que al final depende un montón de tanto el psicólogo, o sea, la responsabilidad de un lado por el del psicólogo, y por otro lado el compromiso que tengan los consultantes, porque al final eso es lo que realmente es como el factor que favorece al cambio en todo esto. Entonces creo que son cosas más logísticas lo que tendría que ser, que se puede mejorar. Entonces es la calidad del internet lo que podría interferir con la consulta. Sí, la calidad del internet, otros factores también, como, no sé, puede ser tal vez llamada de WhatsApp, de Zoom. Hay psicólogos incluso que están atendiendo que sé que no tienen un Zoom premium. Eso también, o sea, pero como digo, son cosas más logísticas, más que otras cosas. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. En un artículo de psicología, Richard Friedman dice que las personas confunden aburrimiento con depresión durante el encierro. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Cómo podría definir la depresión y el aburrimiento? Ya, por un lado, en el primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que la gente confunde esto de depresión y aburrimiento. Creo que es bastante por una cuestión de falta de conocimiento y eso viene ligado un montón al tabú que tiene la psicología en general. Entonces la gente obviamente que no está tan acercada a la psicología, es difícil, o sea, para las personas que saber qué es una depresión. En general se piensa que es estar triste, pero de hecho eso no es la depresión para nada. Entonces, y en el aburrimiento también, o sea, hay igual teorías psicológicas que hablan sobre el aburrimiento y que nos cuentan que las personas cuando se aburren tienden a caer en más crisis existenciales. A las personas cuando nos aburrimos empiezan a salir un montón de pensamientos que ni siquiera podemos controlar. Entonces ahí viene un montón el malestar. Las personas no estamos tan acostumbradas a estar aburridas porque ni siquiera se nos educa para eso. Y bueno, por otro lado, es bastante diferente. O sea, la depresión en general, como decía, no es sentirse triste, es más bien no sentir nada. Es como que una persona no siente motivación para nada, no quiere levantarse de la cama, tiene pensamientos muy negativos, pero que no realmente le hacen sentir triste. O sea, puede sentirse angustiado, puede sentir que la vida no vale para nada, puede tener ideación suicida. Pero sí, o sea, la clave de la depresión es no sentir nada, o sea, no sentir esa motivación. Incluso las actividades que hacían antes se vuelven más, como que no tienen sentido. La vida también ya deja de tener sentido, entonces hay más riesgo de suicidio también por ese lado. Y el aburrimiento en general es solo este estado, ¿no? En el que nuestra mente no encuentra en qué distraerse o a qué prestar atención. Entonces, como no sabe a dónde atender y las personas estamos muy acostumbradas a tener tareas por atender, si es que no tenemos nada de eso, como decían, nuestra mente no sabe qué hacer y empieza solo a pensar, que suelen ser pensamientos bastante fuertes para una persona que no está acostumbrada a eso o que no sabe que solo son pensamientos. Claro, ¿y cómo podría decir a toda la gente que padece esta, o sea, que no conoce la diferencia entre aburrimiento y depresión? ¿Qué les podría decir a todas estas personas que tal vez están confundidas? O sea, en primer lugar, creo que para que se puedan desconfundir un poco, que pregunten a un psicólogo o que se acerquen tal vez un poco a eso. Pero sí, sobre todo, no sé, tal vez una consulta con un psicólogo que pueda aclarar estas dudas, porque también es angustiante el pensar que uno tiene depresión. Por otro lado, también creo que ir tal vez deshaciéndose de este tabú de creer que los psicólogos son solo para locos y que uno puede con las cosas de la vida. O sea, uno puede lidiar con los pensamientos negativos que se le vienen, uno puede lidiar solo con la tristeza, que muchas veces es muy difícil. Entonces, sí, tal vez prestar mucho más atención a la salud mental, atender a sus propios pensamientos, porque eso también nos da un montón de información de si es que un pensamiento solo viene un momento y me dice algo negativo, puede ser, pero se va rápido, significa que ya no es depresión. Entonces, ir rastreando nuestra mente, es aprender a rastrear nuestra mente, que bueno, eso, para eso sí creo que es un proceso largo de psicoeducación. Ok, y David, ¿cómo podría la gente romper ese tabú, aparte de saber la diferencia entre el aburrimiento y la depresión mediante un psicólogo? ¿Cómo la comunidad o cómo la población en sí podría romper ese tabú, según usted? Creo que una de las cosas más importantes es la educación, que desde el colegio nos enseñen, tal vez no psicología como tal, pero sí cosas más cercanas a la mente, como regulación emocional, como identificar nuestras emociones, identificar nuestros pensamientos, cuestiones de relajación también podría ser incluso. Entonces, creo que si es que las personas nos acercamos mucho más a la psicología o las cosas de la mente a través de la educación, ya se va formando como este criterio de que no hay nada malo dentro de la psicología, o sea, solo es de esta ciencia. Y además también tener en cuenta que la psicología es una ciencia, no es brujería, no es que leemos la mente, no es nada lejano a cualquier otra ciencia. Entonces, claro, que la gente también pueda darse cuenta de eso e instruirse un poquito más en eso, creo que sí disminuiría un montón todo este tabú, pero sobre todo por la educación. Entonces, la educación es un buen insumo para saber que la psicología no es un tabú y que todas las personas la necesitan. Ok, vamos a recordarle a la audiencia que estamos contigo. Estamos con el doctor David Barragán, que es psicólogo graduado de la Universidad San Francisco de Quito y que tiene un enfoque sistemático, humanista y cognitivo en sus consultas. Aparte, dirige y es parte de un grupo de terapia psicológica llamado CUSISCA. Muy bien, David. Si bien es cierto que los trastornos mentales son alteraciones del pensamiento, las emociones y la conducta, ¿cree que el encierro pueda desarrollar algún trastorno mental? O sea, creo que sí, pero no tal vez directamente el encierro. Creo que tal vez puede ser que las personas que ahora están desarrollando los trastornos mentales es por un gran bagaje histórico, desde que nacieron, tal vez como qué pasó en su infancia. Si es que no es de eso, tal vez no se puede ser cosas que estaban pasando con su pareja que de algún modo se vinieron acumulando. Y en este encierro es como a las personas nos tocó adaptarnos y no estábamos listos para este cambio. Entonces, estas personas que no tenían estas cuestiones resueltas, tal vez solo en esos momentos dejaron brotar esto que ya se estaba acumulando un poco. Tal vez sí, o sea, creo que eso es más. No diría que el encierro por sí solo causa trastornos, pero sí tiende a activarlos, podríamos decirlo. Okay, entonces, el encierro por la pandemia podría activar las patologías o los trastornos que las personas ya habían tenido desde antes. Muy bien. Sí, y más que hayan tenido desde antes, tal vez no los tenían, pero ya estaban como medio propensos a tenerlos y necesitaban este empuje o este activador. Muy bien. ¿Y cómo identificar que es un trastorno? Por ejemplo, el trastorno de ansiedad o el trastorno de depresión, o también puede ser el trastorno obsesivo y compulsivo. ¿Cómo la gente puede identificar que en base al encierro de la pandemia puedan tener un trastorno como estos? Esa es una pregunta bastante difícil porque ni siquiera los psicólogos estamos de acuerdo en cómo identificar un trastorno a veces. Y yo creo que una persona por sí sola no creo que podría llegar a identificar como tal si es que tiene un trastorno. E incluso tal vez según los manuales de psicología no tenga un trastorno, pero si es que ya le llega a causar un problema significativo durante la vida, creo que ya es un buen tema para tratar. Entonces, creo que eso es lo básico. O sea, cuando las personas ya empiezan a notar que cualquier cosa que piensan o cualquier emoción que tienen ya está interfiriendo con sus cosas de la vida diaria, como estar con sus amigos, tal vez sienten que quieren estar más solos, tal vez ya no tienen ánimo para hacer nada. O bueno, cualquier cosa, si es que ya tienen pensamientos muy intensos, esa es la clave. O sea, en ese momento sí es importante ya empezar a buscar un profesional que pueda tal vez guiar un poco más hacia este diagnóstico con el trastorno que podría darse. Muy bien. Entonces, el trastorno no se puede identificar a simple vista como cualquier otra enfermedad. Sí. Bien, entonces, pasemos con la siguiente pregunta. David, ¿qué sucederá con las personas que se enfrentan a la ansiedad y la depresión después de la pandemia? ¿En qué sentido? ¿Qué pasará? ¿Perdón? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría con estas personas? En el sentido en el que paulatinamente la pandemia vaya cediendo, las personas tienden a tener este pensamiento de el miedo y como que la discriminación hacia los demás por el miedo al contagio. Yeah. El distanciamiento y la falta de relación personal, por decir así. Entonces, ¿cómo las personas que están, las personas ansiosas y con depresión, cómo podrían estar en un futuro con esto? Creo que consecuencias y antecedentes. O sea, creo que, bueno, sí, en general depende mucho de la persona y de qué trastorno tenga y de cómo vaya llevando ese trastorno. Pero de manera general podría decir tal vez que se puede ver en psicología se llama compensación o sobrecompensación. Esto viene cuando, por ejemplo, una persona que antes tenía una vida social bastante, no sé, bastante fuerte, bastante bien elaborada, y que ahora por la pandemia tuvo que quedarse encerrado, esa persona podría tener la tendencia a sobrecompensar después cuando ya se quiten las medidas, por ejemplo. Entonces, todo lo que no hizo durante este periodo de encierro, tal vez tienda a hacerlo de una manera muy extrema, muy, tal vez incluso sin tomar las precauciones. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado de este fenómeno, que realmente sí puede ser bastante peligroso, incluso por la vida de las personas, no sé, o sea, tal vez alguien con depresión que quiera sobrecompensar al, no sé, salir un montón, ir a fiestas, cualquier cosa, puede, por un lado, tener este riesgo de COVID, pero por otro lado, también ir a conductas tal vez ya más de riesgo, más agresivas. Entonces, creo que lo que tendría que pasar con estas personas es que vayan a, no sé, tal vez algún servicio de salud mental. Ok, entonces las personas van a compensar lo que no vivieron cuando ya todo sí. Se acabe. Ajá, esa es una tendencia, pero de ahí puede pasar lo que sea. Muy bien, David. Según su opinión, ¿cómo las personas deben prepararse psicológicamente para entrar a una nueva normalidad causada por la pandemia? ¿Cómo se creo que preparar? Sí, creo que una de las cosas más importantes es el ser como muy objetivos con toda la situación, con todo lo que está pasando, porque es algo que se ve bastante, es que las personas están teniendo un montón de miedo, y es un miedo que ya se vuelve un poco problemático, patológico incluso a veces. Y es en general, ¿no? Como decías, puede ser a la enfermedad o puede ser a las personas, acercarse a las personas. Entonces, trabajar con este miedo, con estas emociones que pueden estar causándose actualmente y trabajarlas a través de ser muy objetivos, o sea, saber qué es lo que realmente está pasando. Tal vez, creo que en general sí se ha exagerado un poco, ¿no? Se ha hecho un mal manejo de la información en los noticieros y en redes sociales, sobre todo creo que las personas están tan paniqueadas con todo lo que está pasando, que eso también es verlo de una manera un poco sesgada. Entonces, sobre todo ver los datos realmente como son, tal vez ser más consciente de lo que dice la ciencia acerca del COVID, de cómo cuidarse y tener en cuenta que sí hay que tenerle miedo, pero no volverse paranoico con esto. Muy bien, David. Llegamos al final de esta entrevista. Te doy muchas gracias por haber participado en este espacio, por tu tiempo y por todo lo que me has podido decir. Dale. Entonces, para la audiencia, en conclusión, la teleasistencia ya se viene haciendo desde hace mucho y según David, es preferible hacer teleasistencia en épocas de pandemia que en físico, pero hay métodos para poder crear este afecto que en físico se hace y que en la teleasistencia no se puede, obviamente. Al igual que el aburrimiento y la depresión son conceptos muy diferentes y que la gente debería empezar a romper el tabú sobre tratarse psicológicamente. Entonces, muchas gracias, David, por este espacio y te agradezco mucho. Igualmente. Igualmente, gracias. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En el Ecuador existen lugares que son muy bonitos por sus atractivos turísticos, como hermosas lagunas, montañas, playas, entre otras maravillas naturales que brindan un aire puro y una opción para relajarse en familia. Es verdad, Jorge. Además, debemos recordar que esos no son los únicos atractivos turísticos que puede brindar una ciudad, un pueblo o una parroquia rural de alguna ciudad importante. Tienes razón, Wendy. En la capital del Ecuador existen varias parroquias rurales que, además de brindar una gastronomía típica y deliciosa para sus habitantes y turistas, tienen la costumbre de celebrar sus fiestas con grandes bailes, desfiles y comparsas que recorren las calles más importantes. Les contamos que una de estas parroquias es Alangací, con sus fiestas tan tradicionales, con diablos bailando en las principales avenidas de su cantón. Tienes razón, Wendy. Seguro a muchos de ustedes les gusta o están interesados en conocer un poco más sobre la Diablada de Alangací. Amigas y amigos, cuéntenos si les gustan las fiestas tradicionales de nuestro hermoso país. Nuestro compañero Mateo Guarderas preparó un reportaje sobre la Diablada de Alangací. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. La Diablada de Alangací es uno de los eventos más llamativos que se da en la ciudad de Quito en Semana Santa. Es un destino muy atractivo para visitar, ya que se encuentra a tan solo 30 minutos del centro de Quito. Rodeado de montañas, en la plaza central, se encuentra el punto de afluencia de todas las personas que llegan a Alangací. A sus alrededores, entre calles empedradas, resalta la iglesia de la parroquia, que es donde inicia la denominada Diablada. La administradora del Infocentro de Alangací, María Eugenia Atahualpa, indicó que la Diablada es una de las fiestas que más turistas e ingresos tiene la parroquia. Mencionó también que la mayoría de participantes de esta fiesta tradicional son los propios ciudadanos de Alangací. Líderes de cada grupito. Eso de grupito maneja el padre de la parroquia, les organizan todo eso. ¿Cuál es el guiador? ¿Cuál es el pingullero? ¿Cuál es el alma santa? ¿Cuál es de los angelitos? Varios pobladores de esta parroquia indicaron que es una de las fiestas más esperadas, ya que Alangací se llena de tradición, cultura y mucho color. Añadieron que lo más atractivo de esta fiesta es la larga duración de la misma. Esta es una representación muy, muy, muy turística, se puede decir. Viene mucha gente, hay mucho movimiento. Hay bastante acogida de turistas, ya que aquí son tradicionales los diablos. Se vive ya que las caretas, el color, el diseño, atrae mucho a los turistas. Son unas festividades bastante concurridas. No, a lo mejor no con la publicidad grande como en otros sitios más turísticos, ¿no? Tal vez, pero a nivel de Quito hay bastante acogida. La celebración de la Diablada de Alangací, que se da año tras año, es una de las tradiciones más presentes que se tiene en el cantón de Quito, provincia de Pichincha. Reportó para Entretejidos Altavoz, Mateo Guarderas. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre el ciclismo. Un deporte que últimamente ha sido muy popular en nuestro país por uno de los representantes más conocidos, Richard Carapaz. Es verdad, Jorge. Además de ser un deporte practicado en todo el mundo, es una actividad muy saludable para nuestro organismo. Podemos practicarlo cualquier día de la semana, solos o acompañados por nuestros seres queridos. Aparte de mantener tu estado físico, compartes tiempo con personas importantes en tu vida. Así es, Wendy. El ciclismo tiene su historia como cualquier otro deporte. Es muy interesante conocer poco a poco cómo funcionaron estos deportes desde el pasado y hacer un contraste con la actualidad. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el ciclismo a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz, la metió al área, ya va el tiro, penal. ¡Gol de Carlos Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Durante la pandemia en la ciudad, muchas personas empezaron a usar más bicicleta para transportarse de un lugar a otro. Incluso han incursionado en practicar el ciclismo motivados por la carrera en la que ganó Richard Carapaz. ¿Saben cómo nació el ciclismo o cuál fue la primera bicicleta? En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India aparecen los testimonios más antiguos sobre los antecedentes de la bicicleta. La primera idea de bicicleta fue el celerífero, que era un aparato de dos ruedas de madera unidas por una barra y que se desplazaba por impulso de los pies en el suelo. Fue inventado por el francés de Sibrac. La bicicleta dio origen al ciclismo. Hoy hay en el mundo más de 8,000 millones, el doble de la cantidad de automóviles. La primera bicicleta fue llamada máquina de correr y el caballo de diversión. Desde sus orígenes se consideró un medio de locomoción y elemento de competición ideal para ejercitarse. Hoy en día hay carreras de ciclismo famosas en todo el mundo. ¿Quieren saber cuándo fue la primera carrera de ciclismo? El 31 de mayo de 1868 se celebra la primera carrera de bicicletas documentadas del mundo, en el Parque Saint-Cloud de París, sobre la distancia corta de 1.200 metros en el suelo de grava destinado a las carreras de caballos. Ahí las bicicletas tenían una inmensa rueda en su parte delantera. El ganador de la carrera fue James Moore. El ciclismo entró en los Juegos Olímpicos desde su primera edición en Atenas. Tuvo muy poca repercusión entre el público, ya que por los largos que eran los eventos y las distancias, se hacía muy difícil que los asistentes sigan las competencias. En ese entonces, solo los hombres podían participar. En Ecuador, el ciclismo no era un deporte muy reconocido hasta que ecuatorianos como Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda dejaran en alto su nombre y al país en las competencias de ciclismo que han participado. Antes de eso, el ciclismo no era bien reconocido. El ciclismo en el Ecuador nace con la competencia llamada Vuelta al Ecuador, creada por la Concentración Deportiva de Pichincha. La primera edición se disputó en 1966. El máximo ganador es el ecuatoriano Pedro Rodríguez, con 5 victorias generales. Las competencias de ciclismo que hay en Ecuador se hacen con mayor frecuencia en los alrededores de la provincia del Carchi. Es en esta provincia se vive el ciclismo de una manera especial, siendo la cuna de este deporte en Ecuador y de donde salen casi la totalidad de ciclistas amateurs y profesionales del país. Además, de ahí provienen los tres grandes del ciclismo ecuatoriano. En el mundo existen muchas competencias de ciclismo que son reconocidas y sobre todo resaltan por sus grandes recorridos. Participan los más referentes del ciclismo a nivel mundial. Estas competencias son reconocidas como carreras de 21 días y son el Tour de Francia y el Giro de Vuelta a España. El ciclismo es un deporte muy importante y ha puesto en Ecuador en el mapa desde que Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, trayendo muchos beneficios a nuestro país de carácter económico. Con esta pequeña reseña sobre el ciclismo, usted puede animarse a practicar bicicleta. Seguro trae muchos beneficios a la salud mental y física. Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Existen muchas personas que por tener alguna ventaja sobre los demás creen que pueden tratar mal a las personas que no han tenido tanta suerte en la vida. ¿Tú qué opinas al respecto, Jorge? Es verdad, Wendy. Sí me ha tocado trabajar con personas así. Siempre quise decirles que un buen jefe o líder no es aquel que más humilla a las personas, sino quien hace que sus trabajadores se sientan felices cumpliendo sus labores. Es verdad, Jorge. Creo que las personas, por más poderosas que sean, deben ser humildes y no tratar mal a las personas que tienen a su alrededor, porque nunca saben cuándo van a necesitar un favor. Es por esto que los estudiantes de comunicación de la PUCE han preparado una historia fantástica sobre un superhéroe que abusa de sus poderes y no trata bien a las personas. A continuación, en su segmento, Al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Mañana me voy a trabajar. Activaré mis propulsores y yo, Pepita, saldré por el techo. Otro día en esta ciudad. El crimen sigue avanzando, así que será mejor que vaya a detenerlo. Solo puedo yo, Gotham. La ciudad cada día está más llena de personas. A veces, cuando vuelo, mi cuerno choca con las personas y esto me hace sentir sin libertad alguna. Me gustaría que algo pase. Y de nuevo al trabajo. Otro día en el trabajo. Recién estoy empezando y ya estoy pensando en qué voy a comer. Tal vez unas frutas de los árboles. Puedo volar y coger frutas y volver a trabajar hasta que me toque volver a mi casa. Hi, how are you? How can I help you today? Hello? Are you there? Hello? Hello? Creo que se fue. Ha llegado la hora de irme a casa. Al fin. Saldré directo por el techo. Chao, compañeros. Hasta mañana. Ha sido un día largo. Realmente siento que el crimen no para por nada. Bueno, ya va siendo hora de ir a descansar para poder mantener mis sentidos alerta. Y como siempre, la vía más rápida es aérea. Realmente no puedo esperar a llegar a un lugar donde pueda relajarme, dejar de pensar en mis responsabilidades como héroe. Al menos por un momento, no veo la hora de... ¿Cómo es posible? Lo único que pedía era un poco de calma, y ahora este ser extraño, que por alguna razón existe, pasa disparado como una bala directo a mi estómago. ¿Y Disculpa, no te vi. Estaba volando muy rápido. ¿Sabes qué? No importa, solo muévete. Oye, viejo, respira un poco. Yo no te estoy faltando el respeto. No tienes por qué ser grosero. Tienes razón, pequeño unicornio. Lo siento mucho. Disculpa, ¿dijiste pequeño? ¿Acaso no ves? Soy una unicornio y muy verde, por si no lo has notado. Sí, veo que eres verde, por eso pensé que eras chico. Tú sabes, el verde es color de hombres. Disculpa, disque héroe. Los colores no tienen género. Por lo tanto, yo puedo ser negro si quiero. Ok. Y según tú, ¿qué puedo hacer para ser mejor héroe? Yo creo que tienes que aprender a respetar y a no juzgar a las personas ni por el género ni por el color. Está bien, así lo haré, pequeño unicornio. Amigos y amigas oyentes, sabemos que alrededor del mundo existen demasiadas profesiones que son muy importantes dentro de la sociedad, pero aún así no obtienen el respeto y admiración que merecen. Es verdad, Wendy. Hay profesiones que merecen un reconocimiento por su trabajo tan vital para una vida en comunidad. Este es el caso de una persona que se dedicó al trabajo de la construcción, también conocido como albañilería. Además de ser un trabajo que recibe el sueldo mínimo decretado por el gobierno, muy pocas personas conocen los peligros y el gran esfuerzo que deben sobrellevar los albañiles al momento de trabajar en una construcción. Así es, Wendy. Gracias a la contribución de los albañiles, podemos disfrutar de grandes edificios o casas muy acogedoras que adornan el paisaje de la ciudad. Para conocer más sobre la vida de los albañiles, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. A lo que uno nos ven trabajando, dice, no, eso es fácil, lo usa para todos. Pero cuando uno se pone a hacer, no es fácil. Desde muy temprano, un albañil debe tomar sus responsabilidades, su trabajo en la obra, desde los cimientos de la casa hasta la construcción de bloques. Por muy lejos de lo que se cree, hasta el maestro contratista también trabaja, como es el caso de Clever Semblantes, quien actualmente trabaja en 3 obras diferentes. El trabajo empieza a las 7 de la mañana con lo que se tenga que hacer en el día. Por ejemplo, si es que hay que asentar bloque, comenzamos a subir el material, asentamos el bloque, después del bloque viene el inducido, o sea, según lo que hay que hacer. En otro caso, por ejemplo, en la otra obra, por ejemplo, están armando lo que es las losas, entonces se comienza el encofrado y después va la amarrada de hierro y así sucesivamente. En la Cardenal de la Torre, la construcción de una casa irrumpe en la serenidad de los vecinos, desde los martillazos hasta la ruidosa concretera que provee de material a los obreros. La gente pasa y algunos solo los mira con superioridad. Otros solo ignoran el trabajo y los esquiva en su trayecto. Por ejemplo, no, mi trabajo es la construcción. Hay otros que trabajan, por ejemplo, son mecánicos. Y al ver, por ejemplo, que uno se va y a que les haga el trabajo, parece muy fácil al ver. Pero cuando uno se pone a hacer, o sea, es diferente. Aunque la obra parece ir sin ningún percance, los obreros soportan el intenso calor de la mañana hasta el cambio drástico a la lluvia por la tarde. Sin embargo, su trabajo ha dado a los albañiles cierta inmunidad ante cualquier clima. Lo duro es trabajar con incertidumbre de que un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, los riesgos son muchos. Hay que tener, por ejemplo, muy pendiente en una obra, por ejemplo, de ¿cómo decir? Los cables de la luz. Creo que es el riesgo más grande que existe en la construcción, porque cuando uno se comienza la construcción, a veces los cables de la alta tensión están muy cerca a la construcción, entonces uno toca trabajar con mucho cuidado y en especial cuando uno está trabajando con el hierro. Eso es un riesgo. Otro riesgo es, por ejemplo, que en las alturas siempre nos toca protegernos cuando estamos, por ejemplo, iluciando una fachada. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que los andamios estén bien puestos primeramente. Y luego tenemos que asegurarnos nosotros amarrándonos con un cabo. En épocas pasadas, a los albañiles se los conocía como maestro mayor de obras, quienes estaban a cargo de la construcción de las grandes catedrales góticas. Los maestros constructores llegaban al sitio de la obra y primero montaban una logia, lugar que sería su hogar durante el tiempo que lleve la obra. Actualmente, los albañiles hacen todo el tratamiento de la obra y, depende del lugar, viajan de diferentes partes del país. También hay que considerar que los obreros corren varios peligros durante su estancia en la construcción. Tuve un accidente con un compañero que trabaja ya conmigo 9 años. Estábamos iniciando una fachada y se cayó del andamio. Se rompió el palo que teníamos de andamio y se fisuró toda lo que es la nariz. En mi caso, por ejemplo, estaba trabajando en Machachi, estábamos empezando la obra y teníamos plantando las columnas. Y para nivelar las columnas nosotros pusimos unos palos de 3 metros. Entonces, a lo que yo le moví la columna para cuadrarle, el palo se cayó y se cayó en mi cabeza. Al final de su labor, todos ríen. Saben que hacen un buen trabajo sin importar los obstáculos. Ahora, los albañiles van a comer a un restaurante que se encuentra al lado de su construcción. Ningún trabajo es malo. Muchas veces es normal ignorar todo lo que ocurre alrededor, sin notar el verdadero valor de quienes ayudan a levantar los cimientos. No solo los ingenieros y arquitectos hacen un equipo de trabajo, también están los albañiles, quienes arriesgan hasta su vida por una obra bien hecha. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Natalie Nájera y Belén Cervantes, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Nicole Custode, Miguel Ron, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. Soy Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistado. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Dome. Va a ser toda una sorpresa. Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Altavoz, resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Altavoz, despierta tus sentidos.